unos amigotes, cuélgalos, tío. No, cuélgalos. No, no, no, diga, no, no, no, no lo diga, no lo diga, dice Chus. No, no ha dicho que vídeos. Pues no lo enseñes, Chus. Claro, no, claro. Si nos lo enseñas a nosotros, la has fastidiado ya. Es como si parlas a Munda, que es de la prensa del Cor. Si os, no le digas que no, he comprado 5 gramos a no sé qué. Ya lo que dio la otra, ¿no? Ya está, ya está, para que lo digas. Ya la has metido. Bueno, venga, avui es dimarts, avui tenim un programa farcidet de cosetes. Uf. Com un canaló. Tampoc. Però com un canaló de festa major, no un canaló d'aquests guarros congelats. No, no, de festa major, de Sant Hilari. Vinga. Vos el diumenge a menjar Sant Hilari i canalons ben plens. Bons. Com el programa d'avui. Ple, per això estem omplint bons minuts. I quina placeta que tenen a Sant Hilari? Més maca, més mona. Sí? Sí, sí. Vols dir? Sí, és una placeta no... xula. Sí, xula. No, és que Sant Hilari tot és xulo. Tot és xulo, i els voltants... Què razón tenéis? Què razón tenéis? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Sí, tú en el quad, me viajas mucho, sí. Bueno, pues el quad iría muy bien por esas carreteras. Pues sí, sí. Respetando la naturaleza, ¿eh? No, pero hay unas carreteras preciosas para Sant Hilari, plenas de árboles y de, y de ver... O sea, es un auténtico espectáculo. Si no, los de Sant Hilari ya me conocen. Es un disfrute continuo nada para las carreteras que envoltan Sant Hilari y toda la comarca. Sí, es un vergel. Bueno, pues venga. Ya está, ¿no? Sí. Sant Hilari, Sant Hilari, pero de una vez no se acabe. Venga, també ells tenim poqueta cosa, de fet, res... No, és que Sant Hilari no te l'acabes. No, no, sí, no, no, no, no, vas dos dies i no te l'acabes. Lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno está en la web. Lo bueno está en la web, como diría, sería un titular. Lo bueno está en la web, porque los comentarios que está haciendo la gente en la web sobre la tardanza que tiene el Dani, como siempre, de actualizar la web, son muy ocurrentes y muy graciosos, la verdad. ¿Y qué pasa con Dani? ¿Qué pasa? ¿Que es que no te pagamos? Has escuchado, Dani? No, no, però, has escuchado? Pregunta, jo pregunto. Jo no he mirat el nostre web. Pues no està actualitzat? Ja vull al nostre web. Sí, hay, mucho, hay un caldo nostre, ahí que però no és. ¿Quan, de quan és l'últim programa que pues s'ha penjat? Pues no sé, però l'últim mensaje que dejó Dani era... Surtia Meteorio. No, no, dice, por fin está actualizada la web. Imagínate que es de la otra actualización, que tiene cachondeo, claro, bueno, la gente se le hierve la Dani, sangre al ver eso. Dani tiene que estar pasando un mal momento. Dani espabila. Dani tiene que estar pasando un mal momento. Y si no lo está pasando, lo va a pasar. Pitjor el passarà quan li diguem que s'ha acomiadat. O sigui... Això. Escolta, Cal Sastre, a Sant Hilari Sacalm. Cal Sastre, un bon lloc. Venga, va. Cal Sastre? Ah, por cierto, un saludo a un trío que se fue de vacaciones a Argentina y nos robaron la cuña de l'Ortega, la de saber lo que es el miedo y todo aquello. Ah, sí, que l'han penjat en aquesta web de vídeos. Sí, de YouTube. Han penjat la cuña aquesta de l'Ortega de saber lo que es el miedo. No, no, no calia fer... Sí, va, sí. Pues han penjat això, bueno, una foto... Un vídeo que han... No, unes fotos no, no te l'has vist, hermano. No l'has vist. És un vídeo que han hecho... Són fotos. Són fotos. És un muntatge fotogràfic. Però de fotos. Sí, és veritat. Ja està. I de vídeo. No hi ha moviment. Bueno, no discutim. No hi ha moviment. Oye, iros a discutir fuera, por favor, que a mí me sabe muy mal veros discutir. Tenim... Estem soltos, Bueno, especialistes@cadenaser.com. Aquesta és l'adreça que heu de fer servir per enviar-nos suggerències, cosetes, xorrades, bronques, fins i tot. Mira, les bronques del Dani, passeu-les a nosaltres. Nosaltres encaixarem, entomarem tot allò que heu de donar al Dani. Nosaltres ho agafarem. Per què? Perquè som bona gent i ens ho mereixem. Una cleca de gran. I empieza la funció. Vinga. Quatre minuts passen de dos quarts de quatre i és el moment de fer la trucada. Russell Crowe. L'actor Russell Crowe es va discutir l'altre dia. No t'ho creus? Pues sí, sí, es va discutir i de males maneres. Però este discute o pelea directamente? Primer discuteix i després... Si le viene de gusto... Deixa anar la mà. Uh-huh. Però es va discutir l'altre dia per un vi, una ampolla de vi que valia 5.000 euros, gairebé un quilo de pessetes, en un restaurant de Londres, un bon restaurant, no? Sembla que l'actor li va tastar el vi i va dir, ostres, sap a suro. Té el sabor del tap del suro. I el sommelier va dir, no, Russell, no. És una... És tu boca, que té mal aliento. És tu boca, claro. No té... Té mal sabor. Bébete el vino, però quítate el cigarro. Claro. Quítate el cigarro y bébete el vino. Ja. I va dir, són efluvios de castanya, Russell. No, que sabe a corxis. Van discutir i al final li van donar una... És que entre corxo i efluvios de castanyo... Hay un... També té una miqueta, també té una miqueta el Russell Crowe. Si pagues 5.000 peles, 5.000 euros per una ampolla, t'ha d'agradar. No t'agrada, que te la canviïn. Però resulta que tenim un col·lega que té pasta i va anar a aquest mateix restaurant de Londres del Russell Crowe. Es diu Teto. Teto Buñol, ¿verdad? Sí. Estuviste en Londres. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuánto tiempo, Teto, por cierto? Teto. Teto, a ver cuándo quedamos, que hace tiempo que no nos vemos. Hola, ¿qué hay, amigos? Y jugamos un poco. Sí. A Teto lo conocimos en Aula Radio, ¿te acuerdas? Sí, hombre, que claro. Que viniste a pintar, un estudio. Detrás de los radiadores. Nos hicimos amigos. Porque ahí en Aula Radio está todo perfecto, pero habían cometido el pequeño error que habían, al pintar el radiador, no habían pintado entre las barras del radiador. Y eso queda horrible. Eso queda feísimo eso, ¿eh? ¿Todavía pintas radiadores? Bueno, detrás de los radiadores. Los radiadores yo no los pinto, los pinta mi cuñado. Pero aún te dedicas a esto. Muy arriesgado. ¿Eh? Aún te dedicas a esto, ¿no? ¿A qué? Mira, ah. si Aula Radio ya viene el pera. Ya está aquí el pera. el dueño, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué? No, dice, da el teléfono de la radio. Pero qué morro. No tiene morro. Venga, va. Para que salta. Sí, es muy fácil además. Sí, 93... 301-0203. Bueno, está bien. Bueno, tú estuviste, Teto, en Londres hace poco. Sí, y perdona. Estuviste en el mismo restaurante que Russell Crowe, ¿no? Sí. Y lo viste ahí, mira, Russell Crowe. Y me pedí un vino de 4.000 euros. Ah, sí, joder. Buah, no estaba malo nada, cabrón. ¿Qué dices, hombre? Menos por 4.000 euros no puede estar malo un vino. Está muy malo, muy malo. Muy malo. Yo... ¿Cuál es el nombre del restaurante este? A ver... No voy a dar, no. Habla radio. no sé cómo se llama, si yo no sé inglés. Digo que a mí cuando me lo trajeron, ya me lo trajeron en Tetra Brick, el vino. Y ya yo me dije a mí mismo, malo, mal, vamos. Y además estaba frío, de un montón de frío. Sí. Y lo puse en el vaso y caía como si fuera sorbete. Estaba malo. ¿Has dicho vaso porque no sabes decir copa o es porque te lo pusieron en un vaso? No, en vaso, de plástico. ¿En un Duralex? Plástico. Pero un vino de 4.000 euros en vaso de plástico. No sé si va así. Yo le dije al cambrero, le digo... Jordi. No sé si va así, pavo. Dijiste, Jordi, ven aquí. Digo, Jordi, ven aquí. Le dije, no, nen, tráeme aunque sea un vaso de cristal de esos reciclados de nocilla o algo. Pero claro, no, que sí, yo tengo de esos un montón en casa y van fenómeno. Eso se rompen poquísimo, ¿eh? Van fenomenal. Eso se rompen poquísimo. Se rompen, primero la nocilla, lo buena que está la nocilla, sí. Mejor que Halle Berry. Mejor. ¿Vale? Bueno. No, ahí están, ¿eh? Bueno, va. No, ahí están. Cuidado, dos cosas, va. Venga, va. No endiosemos a nadie, ¿eh? No. Halle Berry está bien, pero la nocilla está muy bien, ¿eh? Pues todo junto. ¿Eh? Todo junto, imagínate, ese cristal y esa nocilla. ¿Y esa Porque mujer? La nocilla además es como el like the water, que si tú pones nocilla en un vaso, la nocilla es vaso, pero si tú pones nocilla en un en un botijo, la nocilla es botijo. Pero es que be water, my friend. Claro, la nocilla can be fluid y can be crash. Vinocilla, pues my friend. Pues estaba ahí, tampoco discutí mucho con el camarero, con el sommelier, porque el papá está dando la vaina ahí, que el vino es así, me dice, el vino es afrutado, está guardado en barrica de alcornoque y está. Y yo le digo, paso de ti. Y además tampoco quiero yo discutir mucho, porque cuando llegué al restaurante, yo ya estaba medio borracho. Ya ibas con el caete, porque ¿no? Porque antes me había estado tomando unas birras toda la tarde en los billares. Íbamos alegres, claro. Y yo cuando bebo no me puedo fijar la vista en nada, porque me mareo. Como todo el mundo. Y entonces no te estaba, fuiste. Tenía el sommelier Bienvenido al mundo de los terrenales. Tenía el sommelier a 2 centímetros de mi nariz, el tío mirando fijamente. Digo, no me mire fijamente porque yo voy a vomitar. Teto, o sea que... ¿te fuiste del restaurante? ¿Te quedaste? No, me quedé. Y luego con los colegas pedimos un chupito de 5.000 euros, un gran peche de eso. Pero sería un gran peche muy grande, ¿no? Porque bueno, te costaba 5.000 euros el chupito. De calidad, no sé. ¿De los que regala la radio en el lote? No, hombre, no. Más calidad. Ah, vale. Hombre. Pues ya, el bote, claro. El bote trae calidad, además, ¿eh? Además, tú estás hablando de... Tú cuando entraste en la radio. Tú entraste hace años ya, ¿no? Cuando daba el bote. Dan dinero, ¿qué dices? Sí, bueno, yo no me he enterado. Bueno, pues nada. ¿No te dieron 3 tickets a ti el año pasado, cabezón? ¿Santa Claus? No. Santa Claus. No, venga, ya está. Teto, gracias, ¿eh? Bueno, que no estaba muy rico, ¿eh? El tema este. Vaya timo, ¿no? Vaya timo. Pero es igual, si luego nos fuimos a un karaoke y acabé arrojando. Da igual si estaba bueno o estaba malo, porque acabé arrojando en el váter. Y en los alrededores del váter, porque le llegué justito. Te gastaste un montón de dinero, ganas dinero. Eso, el pintar radiadores. No, eso es con la paga de mis padres. De la semanada. Con la paga de tus padres. Entonces tus padres sí que ganan, ¿no? No, mis padres con la paga de sus padres. Son mis abuelos los que tienen. Y así sucesivamente, ¿no? No, mis abuelos. ya, venga, ya, va. Tira para allá. Tira. ¿Paco Dos Tiempos? No, hombre, no. ¿Y dónde está Paco Dos Tiempos? ¡Paco! ¡Que no! ¡Paco! Que no. Ese no es bueno, ¿eh? Ahí estamos. Sí, y ahora toca el bajo. Toma, tum. Ese no es bueno ahí. Bueno, hem llegit a la premsa que gairebé... Bueno, uns diuen que 9 milions de persones van veure l'Alonso, d'altres diuen que 12, d'altres diuen que 20, i fins i tot hi ha gent que diu que 55 milions de persones van veure a Espanya la victòria, la segona victòria del Mundial del Fernando Alonso. De les estadístiques també es desprèn que fins i tot els nens de 4 anys van seguir el triomf del tio aquest, del nanín. Mm-hmm. Saps que al Fernando Alonso li diuen nanín? Sí. Vale. És que allí... Échale un galgo en nanín, no, la carrera que tiene y la que tienes tú. En Asturias se minimiza mucho los nombres. Se dicen nanín. Minimiza. Si yo estuviera en Asturias sería nanín tú, también. Tú sí que estàs minimitzat. Tu sí que minimitzat. Doncs nosaltres tenim aquí tot just un nen de 4 anys que va seguir la carrera del Fernando Alonso i em sembla que tot el seu mundial perquè sap nou del món dels autos. Es diu Marc Auto i està aquí nosaltres. Hola, Marc. Hola. Què tal? ¿Estás bien? ¿Estás no, cómodo? Háblate como una persona mayor, no le hables como a los niños pequeños. Súbete, ¿llegas al micrófono? Sí, gracias. Sube un poquito más la silla, nane, por favor. Que se la suba él. Hombre, pero es un niño. Bueno, voy. Tráele al... ¿Quieres un chocolate o algo? Hala, ya está, venga. No hagas así chocolate venga. En la mano, ¿no? Porque si no, luego no ceno. ¿Te queda mucho para cenar? ¿Marc? Yo lo... ¿Quieres un café? ¿Carajillo? No, va, café. Corto café. Que luego no duele. Pide un carajillo corto de café al café de la radio y que no te cobre el pan. Eso va a ser difícil. A ver. Eso va a ser difícil. Mira, por una vez en la vida te podrá cobrar. Yo creo que si le digo que me cobre el pan, me pondrá un café. Ah. Bueno, ¿ya estás bien? ¿Llegas? Sí, ya llego ya. Bueno, Mar. ¿A ti te gusta Fernando Alonso? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Te gustaría ser como Fernando Alonso? Vale. ¿Tú seguiste la carrera? Sí, ¿eh? ¿Y qué hacías? ¿Conducías como si fueras Fernando Alonso y ibas frenando como él? ¿Eh? No, estaba sentado en el sofá al lado. ¿Te gustan mucho los coches, Marc? ¿Cuál es el coche que más te gusta? Qué gilipollica eres, hermano. Pero es un poco nenaza, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque me hablas así. Porque eres un niño de 4 años, ¿cómo debía hablar? Pero oye, bueno, ¿Pero por qué me hablas así? Pues porque quiero hablarte así, Marcos. ¿Por qué quiero hablarte así? ¿Qué quieres, que te caliente el morro? Está ahí tu padre, pero no me corto, ¿eh? Te cruzo la cara rápidamente, aunque tengas 4 años. Y más aún, si tuvieras 40 no lo haría, pero con 4 me atrevo contigo. Pues me puedes hablar normal. Te hablo porque eres un niño. ¿Te gustan o no te gustan las carreras? Me gustan mucho las carreras. Vale, ¿cómo viste la de Brasil? Venga. La de Brasil estuvo bien. Tenías razón, Nani. ¿Lo ves? Los neumáticos Brizia Geston tuvieron un buen comportamiento en seco. La temperatura del asfalto, sin duda, le iba bastante bien a los Michelin. Sin embargo, Interlagos siempre ha sido un circuito en el que los Renault han ido fuertes, ya que los baches que restan adherencia por su parte también facilitan que en las curvas lentas del circuito puedan apretar con unos cuantos caballos más, con un poquito de revoluciones más, ¿no? Sin embargo, los McLaren... Deberíamos de cortar. A mí me decepcionaron marcar una sesión no, de entrenamiento libre poco, del sábado ¿no? tiempo muy por debajo de lo que es su línea, ¿no? Yeah. Muy bien en la aerodinámica, porque creo que fue un acierto el de la pieza que añadieron al sistema de alerones. Eso les daba como menos 2 o 3 décimas más de velocidad punta por cada vuelta. Sin embargo, volvieron efectos poco fiables en la elección de los neumáticos, ¿no? Los blandos de la sesión de entrenamiento no resultaron mucho, y en cambio los semiduros fue sin duda un rendimiento regular, ¿no? Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. ¿Te has enterado? ¿Te has enterado o no? No me vuelves a levantar la mano, ¿eh? Quieta, hermano. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris... I ara contestes lo que te diga. No puedo hablar de coche, entonces. No, ja està. Déjalo ya. Papa! I manteniu-vos a l'espera. Doncs ja hem parlat amb el Marc. ¿Qué está pasando aquí? No. Soy el papa del... Pues siéntese. ¿Qué pasa? Siéntese porque usted también... Estoy sentado. Es así de alto. Pasa que no medimos más. Perdón, es así de bajo. Vamos a ver, pregunta, Marcos, pregunta y respuesta, ¿vale? Estoy aquí, le estoy... ¿Me has entendido lo que te he dicho? Sí. Dile a tu padre que se calle. Gafitas. Dile a tu padre que se calle. Ojalá pudiera, pero... ¿Has entendido lo que te he dicho, no, Marcos? Sí. Sí, pregunta y respuesta. Vale, sé conciso, vamos. Vale. Raikkonen se pasa a Ferrari. Uh-huh. Alonso se pasa a McLaren. Y Schumacher se pasa a Sukeli. O sea, se va al Keo. Entonces, que es feo. Entonces, hay muchos cambios, ¿no?, en la F1. Sí, yo creo que también Verbigracia Eccleston se debería plantear algunos cambios a nivel Fórmula 1, como por ejemplo dar margen a los equipos para que pongan los cilindros de la microválvula S9 y que el peso de la fuerza centrípeta se distribuya regularmente a lo largo del coche, ¿no? Para que sean los pilotos algo más importante. La... Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes. Lo voy a denunciar a la policía, ¿eh? Pero que... ¿Por qué no le deja explicar a mi hijo? Porque ya sabes que no le bastante a mi hijo. Marcos, ¿tú tienes 4 años? 4 años, cumplí 9 de octubre. ¿Y cómo es que sabes tanto de la Fórmula 1? ¿Qué es tan agobiante? Bueno, por mi mujer. Uh-huh. Bueno, su padre, su, o sea, mi suegro. ¿El es suegro? Mi suegro es... Mi suegro es mecánico de... Ese chus, ¿eh? Ya, ese chus, no, es para su aire. Él, él está en el parking de la Masía todavía. Digo que... Con la caña de pescar. Su padre, o sea, lo que es mi suegro es mecánico de la Mercedes. Ah, y mira. Y quieras que no, cuando voy con mi parienta los fines de semana a la torre que tienen ellos, mi suegro en Viloví, pues siempre después de comer, cuando nos ponemos una copita de whisky, él me explica y eso cosas. O sea, que tienen novia. Mientras mi mujer... O sea, no, que tengo, tiene... estoy casado. El Marc tiene novia. Está casado. Estoy casado. Está casado, gafita. Ay, ¿cómo se llama? Se llama Raquel. Sigue. Y el que sabe de verdad de Fórmula 1 es mi hermano pequeño. Ese sí controla, tío. Tiene 2 años y medio. Pero es una bestia, ¿no? Oye, supongo que eres de los que te gustaba la Fórmula 1, pero antes de Alonso, ¿no? Nelson Piquet, Nigel Mansell, Niki Lauda, los grandes. Vamos Senna. Acabando la entrevista. Pero sí, ya acabamos, sí. ¿No habías nacido entonces? Pero no te he dicho que mi suegro haciendo el whisky siempre me explica y el puro. ¿Seguro? Bueno, ven tú a Viloví. Échale huevo. Ven a Viloví. Marc, auto, un plaer. Señor auto, también un plaer. Gracias por estar aquí. A mí me cae mejor mi suegro que mi papá. No me ha gustado nada la entrevista. Normal. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Dotze minuts per arribar a les 4 de la tarda i acabar per fi ja aquesta farsa que és el programa dels especialistes secundaris, però com cada dimecres parlarem de cinema. 3 pel·lícules recomanades pel Sugar Ray. Farsa de les gordes, eh? Veia tardecita sí. Que tenéis imagetes. Estaba ahí fuera y porque sois cachondos y me da gracia. Pero si te estaba riendo. Te estás riendo, tío. Porque es que, te tenemos ganado, ¿eh? Tenéis gracia, cojollos. ¿Qué? ¿Peliculillas? Bueno, bienvenidos a la cartelera de estrenos. Después de una semana de descanso, que más de uno habrá agradecido, sin duda alguno, ¿eh? Vuelven las recomendaciones cinematográficas. Bien, me gustaría empezar con una película llamada Cabeza de Perro. Es una trepidante comedia donde se mezcla taxi y tontería. Pero si dice perro, así como dicen en la Renfe, Terrasa, ¿no? Y Manresa. Perro, Terrasa. Con la R, me acuerdo. Igual. Cabeza de perro, ¿no? Cabeza de perro. Venga. Coño, qué fuerte. En una parada de taxis, una persona se sube corriendo a uno y le dice al conductor que por favor siga un coche. El taxista le dice que cuál. Y la persona, como no es egoísta, le cede el privilegio de escogerlo. Después de pensar un buen rato y balbucear algunas marcas, parece que el taxista ya lo tiene claro. Se gira hacia él y le dice, ya está, señor. Sí, creo que voy a seguir un Ford Mondeo. Vale. ¿Qué le parece? Dice, estaba pensando lo mismo. Venga, vámonos. Qué buen rollo. Es que esto es Dios, Cabeza de Perro. Sí. Esta vale, ¿eh? Esta vale, vale, sí. Y la siguiente película es un drama documental llamado Click, en donde se sacan a relucir aspectos oscuros de una de las organizaciones más famosas del mundo. Qué prisa tiene el Click. Ya me mete a la sintonía y todo. Bueno, voy. Película Click. Click. Sí. Click. Click, un solo click. ¿Es que dices Click? Click. ¿Es Click? No, Click. ¿Cómo es? ¿Has dicho Click? Tú dices trilogía. Claro, yo. Y tú dices Click. Sacando los trapos. Bueno, un reciente informe desclasificado de la ONU acaba de desvelar lo que muchos entendidos en la materia sospechaban. Todas las decisiones que ha tomado este organismo sobre política mundial en los últimos 10 años han salido durante partidos de rugby. En concreto, de una famosa jugada que se suele producir y que es conocida como melee. ¿Melee? ¿Quién podía imaginar que de ese corrillo lleno de brazos, piernas entrelazadas y sudor iban a salir decisiones tan importantes para los designios del mundo? Uh-huh. Claro que por los pelos que a veces presentaba Kofi Annan ya se intuía que era cosa de melees. Esta para los que les gusta el rollo este. Perdón, click es esta. Sí. Vale, no me hace mucho, ¿eh? Me estoy enredando con el cable del... ¿Quieres ir al grano y acabar ya con esto? Y terminamos con una película de hazañas bélicas llamada Yo soy la Juani. Típica película de guerra donde el honor, el valor y la amistad son moneda corriente. Como soldado Ryan y eso, ¿no? Uh-huh. Joder. Un grupo de peregrinos están haciendo el Camino de Santiago cuando de repente se ven sorprendidos en una emboscada protagonizada por Charlie Franco Tiradores. Rápidamente y esquivando las balas, intentan ponerse a cubierto como pueden en las cunetas del camino. Uh-huh. Ernesto, jefe de ventas de una multinacional en Barcelona, grita a Juan, administrativo de primera en Sevilla, para que le dé el primer parte de bajas. Él le responde que desde su posición puede ver claramente que Francisco, el informático valenciano, ha caído. Vaya. Así como los estudiantes de Derecho en Valladolid, Bruno y Alfonso, y también la ama de casa, María. Vale. Está claro que necesitan refuerzos, pero María es la que lleva la radio y si no consigue recuperarla estarán perdidos. Oh, qué desastre, ¿no? ¿Y la Juani? ¿La Juani qué Juani? La película se llama Yo soy la Juani. Pues ya verás, Armand. Yo soy la Juani. Bueno, pues ya saldrá la Juani, ¿no? Ya saldrá la ¿Qué prisa tienes, no? Yo no soy... la película, tío. Juan es la Juani. Yo soy el Juari, tío, aquel. Bueno, hasta la semana que viene, ósculos. ¿Ya estás? Ya estoy. No, espera, espera, Azúcar. ¿Dónde vas? No te vayas. ¿De porque, qué quieres? Porque ahora hablaremos de las elecciones. Ah, vale. Y no te vayas porque quiero que tú hagas una pregunta al candidato. Si tú me lo pides. ¿Vale? Vale, me queda. Me llamo Raúl Sánchez. Y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial. Y escucho a los especialistas según Dios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Cadena SER. Un pas endavant. Els especialistes secundaris ja sabem, no només ens interessa ocupar cases abandonades per tocar els bongos i fumar porros, no? També ens interessa la política, no som aliens als avatars de la política catalana. D'aquí 8 dies, ja sabeu, celebren les eleccions al Parlament de Catalunya i volem fer com el Manel Borrell, com els grans d'aquesta casa. O sigui, volem fer una mena de ronda amb els principals candidats a la presidència de la Generalitat. Qui serà el nostre honorable? Hem de dir que cada candidat tindrà el mateix temps de ràdio per conèixer les seves propostes. Inicien la ronda avui amb el líder del Partit de Lliberació Catalana, el Placa. El Placa, Placa. Placa, Placa. Partit de Lliberació Catalana, no? El Placa, Placa. Juli Gagarin és el candidat a la Generalitat pel Placa, Placa. En efecte, o sea, votar-me o morireis. Que bonito lema. Votar-me o morireis. Votar-me o morireis. Ese es el lema de campaña. Sí, hemos pensado una campaña agresivilla, ¿no? Directa. Para captar un poquito el voto de los indecisos y de los cobardes también. Pues claro. Bueno, decirlo, aprovechando que las elecciones se celebran cuando el Día de los Muertos, pues venga. Votar-me o morireis. Claro, pues. Está bien pensado, desde luego, Juli. Bueno, antes de empezar el interrogatorio, ¿por qué no se hace usted mismo? Es un favor que le pido. Hágase usted una ficha personal a fin de que los oyentes puedan conocerle mejor. ¿Quién es Yuri Gagarin? ¿Le parece bien? Bueno, o sea, ¿quién soy yo? Sí, un sí. poquito de ficha personal de quién es usted, qué es lo que hace, su vida, bueno, qué tiene, ¿no? Ya. Bueno, me llamo Yuri Gagarin, tengo 43 años, ¿no? Uh-huh. Nací en Birmingham. Birmingham. Con Marqués de la Tourjade. Y estoy casado con Karma. Tenemos 114 hijos. Tengo un piso en propiedad en Groenlandia y un terrenillo en San Llorenç de la Muga. Y tengo un vehículo que es un quad. Hombre, mira. Familiar, por supuesto, porque claro. Somos un montonazo en la familia. Y me defino a mí mismo como un psicópata simpático, ¿no? Está bien, es una buena ficha, ¿eh? ¿Y qué música le gusta, candidato? Bueno. Pues a mí me gusta mucho lo que son los Queen, pero claro. Sobre todo lo que hicieron después de la muerte de Freddie Mercury, ¿no? Esa es la parte que a mí más me enrolla. Es brillante, sí. Una vez muerto Freddie Mercury, esos temas que sacan esos álbumes. Yuri Gagarin, el Placa Placa, su partido, ¿qué busca? ¿Qué propone a los catalanes? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Buscamos el Placa Placa... Partido de Liberación de Cataluña, ¿no? Liberar Cataluña de lo que son las cadenas... Que lo oprimen, ¿no? Está bien eso. Sobre todo las cadenas montañosas, ¿no? Porque todo lo que es la, la Serralada de Prelitoral Tramontsant y la que es la cordillera de Prepirineo son cadenas que estorban porque la circulación, ¿no? Porque obligan a subidas y a bajadas todo el rato, curva, sube, baja, ¿no? Entonces el quad sufre un montonazo. Claro, y si vas con 114 niños... No, a veces no vienen todos. No, algunos ya serán crecidos. Y algunos por la curva se caen, se van cayendo. O sea, yo salgo con 112 así, llego a la SIM, al SIM llego con 12, 13. Todas las demás, las curvas se van cayendo como en la butifarra esa de la playa que lleva la lancha. Para un poquillo ese estilo. La butifarra de la playa y de la lancha. El Frankfurt ese que ya hay en la playa. Ah, vale, vale. Ya. Con asas. ¿Por qué hay que votarle, Juli? ¿Por qué debe ser usted el presidente de los catalans? O sea, porque yo, mi partido, vamos a llevar a Cataluña aquí a lo más alto. Aquí a lo más alto. O sea, Cataluña va a ser la Maradona de los países. Al número uno. ¿Por qué? Porque los catalanes lo merecen, ¿o no? Sí. O sea, ¿me estás diciendo que Cataluña no merece llegar a lo más alto o qué? Por Dios, no. Al contrario. Cataluña merece llegar a lo más alto. Que sí. Pues, joder. Ojo con el... Ojo con el lema, que tenía, acuérdate. El placa va a conseguirlo. ¿O me votáis o moriréis? ¿Y quiénes son estos pavos que vienen aquí? Estos son colaboradores de nuestro programa, dos colaboradores que le van a hacer algunas preguntas sobre su programa electoral. ¿Le parece bien? Ah, vale, pues bueno, pues le vale. Le advierto que algunas van a ser un poco incómodas. Bueno, pues vale. Pero usted como candidato deben tomar. Bueno, pues yo tengo que ir a tener tragaderas, me han dicho. Sugar Ray, ya que estabas aquí. Hola, ¿qué tal? No sé si me atrevo, ¿eh? Adelante. Venga, bueno. Va, lanza. La mía va a ser muy incómoda, una pregunta muy incómoda. Vamos a ver, señor Gagarin, por favor, póngase de pie. Póngase de pie. ¿Cómo que me ponga de pie? Póngase de pie, que no le cuesta nada. Joder. Venga. Agárrese por detrás el pie derecho. Agárrese el pie derecho por detrás. Métase un bolígrafo ahora a la boca, por favor. Un bolígrafo en la boca. Y con su mano izquierda tóquese la oreja derecha. Mano izquierda de oreja derecha. Y atención, que ahora viene la pregunta. Responda. ¿Cuál es la capital del Bergadá? Tiempo. No hay tiempo, Sugar, no hay tiempo. ¿Puede responder sentado como una persona normal? No, por mí no hay problema. Pues ¿por qué le haces hacer esta movida? Siéntese, no le haga caso. No, si el nota le hace ilusión, yo lo hago, que soy candidato. A ver, ¿qué dice tú? Capital del Bergadá, ¿no? ¿Has preguntado cuál es? Le estoy dando una pista, vaquero. Pero se está agarrando el paquete, no me está dando ninguna pista. ¿Qué pista es esa? ¡Ah! Vale, verga. Claro, hombre, vale, correcto. Vale, tiene usted vale. Mi voto, hombre, Juli. Gracias, Sugar. Y ahora es el turno de Antonio Grulla. Pasa. Vale, y este ahora me... Choca. ¿Qué? Déjame en paz. Buenas. Señor Gagarin. ¿Qué pasa? No me haga ponerme de pie ni hasta... No, que al contrario. Yo voy a ir de todo lo que es al grano. Habla usted y pilla mucho de... Le gusta mucho pillar. De... La usted hablando como el Alcalá, o sea, no parece Grulla, parece el del teléfono del doctor Jason, ¿no? Yo no estoy para historias, se lo garantizo. Habla usted mucho de las cadenas montañosas que oprimen a los catalanes, pero lo que se preguntan ahora mismo los osos catalanes es si va a plantar usted madroños o no va a plantar madroño en el Pirineo para poder apoyarse los osos y jugar al mundo trópica pared. Bueno, tenga usted la seguridad de todos los osos. Está mi leona y también está pendiente de esta respuesta. A ver, todos los osos catalanes que nos están escuchando y los franceses que se quieran nacionalizar catalanes, que vamos a plantar madroño en todo y cada uno de los bosques catalanes. Bien. Ese es mi primer compromiso aquí y ahora en la cadena SER. Me parece muy bien. ¿Me va a votar o no? No, porque estoy empadronado en Suazilandia. Vale. Y antes me dejaría devorar las entrañas y las partes nobles por una manada de hienas que votarle a usted. Bueno, pues gracias a todos. Un beso. Muchos abrazos. Votarme o moriréis. Juli Gagarin, líder del Placa Placa, un play con eso y molta suerte, ¿eh? Vale, llévate a la leona de aquí, que me da alegría. ¿Y demás? Demà, més candidats a la presidència de la Generalitat. Ara hauríem d'acomiadar el programa, però no ho farem. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Cadena SER. Un pas endavant.